vida, estás dormida. Madre del Salvador, los coros celestiales la bienvenida te da. Los coros de los cielos susurran sin cesar. Oh, salve Reina Santa, tu trono listo está. Se marchita, tú no, Madre de Dios, tu flor bella y divina por siempre vivirá. De los cielos susurran sin cesar. Oh, salve Reina Santa, tu trono listo está. Las alturas con ángeles te va, se oye una sinfonía por ti, Madre de Paz.